Signo lunar, ascendente Escorpio. El que la zona de Piscis tenga energía es agua, ¿no? Y a ti te viene muy bien porque Piscis rige tu corazón, todo lo que mueves con tu corazón, el romance, los hijos, la creatividad, tu niño interior. Es ese domicilio que te hace soñar. Por lo tanto, aprovecha, aprovecha para soñar, pero sobre todo con los pies en la tierra, porque esta fase lunar es lo que viene, es lo que viene a decirte, ¿no? Si pones los pies en la tierra, podrás desbloquear miedos en torno a compromisos, tanto íntimos y sexuales, como también económicos. Para ello llega la luna cuarto creciente en Géminis, para dar un empuje a todos esos bloqueos que te puedes hacer a la hora de compartir, de dar y de recibir a cambio. Esto tiene que ver muchísimo tanto en esos compromisos que tienes adquiridos como los que sueñas para el futuro o dentro de tus amistades o proyectos en equipo. Los días 11, 12 y 13 la luna estará transitando por Cáncer, signo también de agua como tú. Por lo tanto, van a ser días donde, wow, vas a estar como en una especie de neblina, vas a estar como en otra dimensión. Pues qué bien, mi querido Escorpio, porque esta luna en Cáncer viene, sí, a moverte, sobre todo tu pensamiento y tus creencias, y también para que puedas evolucionar en algún asunto, tanto personal como profesional, asuntos en el extranjero, publicaciones, estudios, trámites legales. Así que aprovecha esos días para también elevar conciencia, el sistema de creencias, tu sistema de vida. Los días 14, 15 y 16 la cosita se puede poner un poquito más tensa, porque esa luna en Leo reivindica el cómo brillas en tu profesión, en tu estatus y sobre todo en tus relaciones de larga duración. Venus y Marte en Acuario, enfrente de esa luna en Leo, lo que quieren es que hagas cambios y además bastante radicales dentro de tu vida privada y familiar, porque así estarás alimentando a soltar esas conductas rancias que mantenías a la hora de llegar a acuerdos o de mantener alianzas, tanto de pareja, socio, colaborador, amigo o amiga íntima. El Sol junto a Neptuno esos días lo que van a traer van a ser, bueno, pues todos esos sueños que, oye, hay que tenerlos, ¿no? Referente a ese estatus y referente a lo que dicta tu corazón. Sueña, mi querido Escorpio, pero con los pies en la tierra, porque la luna llena en Virgo viene a ello. El sol en Piscis te mantiene en una neblina en torno a asuntos sentimentales, hijos y creatividad. Por lo tanto, la luna llena en Virgo te dice sí, pero la realidad a vista de los demás es esta. La realidad a la hora de, mira, ¿esto es lo que te quieres llevar al futuro? La realidad dentro de cómo te mueves en esos proyectos profesionales en equipo o incluso en nivel sentimental. A ver, ¿es verdad que esas neblinas en torno al romance te están llevando a una relación con libertad, pero con responsabilidad? Te recuerdo que esto tiene que ver muchísimo con esa forma de empoderarte que a principios de marzo y que has estado trabajando desde últimos de diciembre. Ya te planteaste, ¿no? No, no, no. Efectivamente, mi cabecita, mis expectativas, tengo que plantearlas de otra forma para yo poder empoderarme tal como yo me quiero identificar. Así que puede que esta luna llena también te traiga conversaciones interesantes en las que, bueno, se planteen soluciones y nuevas expectativas interesantes, sobre todo a nivel personal y a nivel profesional.